Geraldine, bienvenida a Un Día Distinto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paola? Gracias. Bueno, ¿cómo andas, Geraldine? Nos encanta decirte Pichachi. Tenés un apellido muy simpático. Mira vos. Sí, es un apellido que uno no se olvida, ¿no? Porque Pichachi queda ahí como que se queda en el inconsciente. Pichachi. Es cierto. Sí. Bueno, Geraldine, contanos, amplíanos un poquitito más acerca de este chape a cielo abierto. ¿Cómo surge la idea y, bueno, qué expectativas tienen? Mirá, la idea surge un poco a raíz del asesoramiento que nosotros recibimos de CAME en todo lo que tiene que ver con las acciones, las promociones que se realizan en centros comerciales abiertos como los que tenemos nosotros acá en Tandil. Sí. Recibimos asistencia técnica y entre esas cosas están las promos. Este año recibimos sobre todas las fechas comerciales y San Valentín era una que no, nosotros generalmente no, esta es la primera edición, no la tomábamos porque no traccionaba mucha venta. Uh-huh. Entonces, fueron pasando los años, fuimos viendo otras experiencias en otros lugares y, bueno, nos animamos a hacer una propuesta distinta, creativa, recreativa, para que la gente se divierta, para que venga con una motivación extra y para que se pueda llevar un premio. ¿Qué premio? Mira, los que se animen a participar, que pueden ser parejas, matrimonios, novios, sí, exparejas, amigos, padres e hijos, quienes gusten, a darse un beso, a darse una muestra de afecto en la peatonal, van a ser fotografiados por Rueda Espartaro, que son nuestros fotógrafos, y los van a, después los vamos a chequear al otro día y a premiar con distintos premios que han obsequiado firmas de la ciudad, empresas, como por ejemplo cenas, alojamientos, estadías, meriendas, en locales gastronómicos, hay otros de indumentaria, para que esas parejas puedan hacerse regalos y dar un premio a los que se animen a darse esos besos a cielo abierto. Ahora, ¿qué se va a tener en cuenta para la premiación? Para la premiación se va a tener en cuenta la originalidad, sí. Por eso ayer justo me preguntaban si podían concurrir a la peatonal con algún accesorio, que digamos sería bárbaro. Se va a tener en cuenta la originalidad, la espontaneidad, bueno, un poco la frescura frente a esta cuestión de San Valentín. Vamos a hacer un ranking en función de todas las fotos y vamos a otorgar los premios. Bueno, Geraldine, mira, recordanos desde qué horario van a estar ahí. Es el 14 de febrero, sí, que es el jueves, de 18 a 20 en calle 9 de Julio, esquina San Martín. Bien. Bueno, ¿crees que se van a animar un poco más los jóvenes o los adultos? Ay, mira, la verdad que eso es un gran interrogante. Uh-huh. Estamos, justo por eso te decía, es la primera edición y es algo que, bueno, que para nosotros, que somos una ciudad intermedia, porque por ahí en grandes ciudades y en otros países se hace mucho tiempo. Y tiene como una, casi te diría, una naturalidad total. Pero bueno, nosotros tenemos una gran expectativa. Espero que se animen. Y si no, bueno, buscaremos un plan B para que se animen. Pero sí, esa es la propuesta. Tienen que agregar, hola, Celeste Gianibelli te saluda. Tienen que agregar gente soltera. Entonces, yo creo que ahí sí. Porque, por ejemplo, se tiene, con condiciones, que se laven los dientes, básico, y gente, claro, y gente que no tenga pareja, que ¿viste? Claro. Y que se elijan ahí, ¿viste? Sí, bueno, esa era otra también, ¿ves? Podía haber sido, porque se podían haber armado como para solos y solas, pero claro, lo que pasa es que ahí lo limitábamos mucho, y en realidad con esos eventos lo que se busca un poco es, hacer que venga la gente de todas edades y el mayor público posible, porque vos pensás que somos una cámara y nosotros lo que buscamos es, bueno, de algún modo que activar la actividad comercial. Claro. Y para nosotros decidirnos por un target solo es un costo muy alto porque la campaña es grande. Agregar ese sector. Podríamos, vamos a ir viendo también sobre la marcha un poco, sí, cómo se va desarrollando el evento y... Sí, por supuesto, estaría buenísimo. Por ahí va uno que uno tiene pareja para, claro, sacarse la foto y la puede conseguir ahí. Sector, totalmente. Sector de solos y solas, ¿viste? Entonces, sí, para no meter la pata, por ahí agarrás el generás lío ahí, ¿viste? Si no. Claro, más vale. Sí, es buena, Celeste, bueno, es buena idea. Un Tinder, pero tet a tet. Exacto. Claro, claro. Antes. Bien. Claro, tal cual, sí. Bueno, así que los esperamos a todos. Cómo no, vamos a estar ahí presentes y todo el éxito del mundo para este chape a cielo abierto. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Chau, hasta luego.